Mucho deporte el fin de semana, mucho más durante esta semana que se viene, porque bueno, porque la rueda no para, porque hay que mantener al público adicto, ¿no? Hay que hacer platita. Exactamente. Por ahí lo que más le interesa al público de La Plata es el ascenso de Gimnasia, de las chicas de Gimnasia, del fútbol femenino de Gimnasia. Estábamos hablando recién un poquito de eso en la previa. Ayer, y en un partido, la verdad que para comerse las uñas, Gimnasia necesitaba ganar para conseguir el ascenso, y en el minuto, a 15 minutos del final, empataba 2-2 contra el otro candidato a ascender, que es Banfield. Finalmente un gol conseguido casi sobre el final le dio el pase a Gimnasia, el 3-2 final, y el pase a Gimnasia de la primera división, lo que significa que Gimnasia va a ser parte de la primera liga profesional femenina de fútbol, que comienza en la 2019-2020, después de la Copa América. Recordemos que la primera liga profesional de fútbol implica que es una semiprofesionalización. Va a haber entre 8 y 11 jugadoras pagas por plantel, pero no el plantel completo. Uh-huh. Estas entre 8 y 11 jugadoras en una primera etapa se va a hacer cargo AFA y no los clubes. Pero bueno, la idea es avanzar lentamente hacia una profesionalización total del fútbol femenino en Argentina. O sea que es un hecho bastante histórico. Sí, sumamente. Y porque yo pensaba, digo, hace poco que a partir de todo lo que se ha dado en las últimas semanas, estos últimos años acerca del fútbol femenino, uno va escuchando. Y ¿desde hace cuánto que existen estos equipos femeninos? Digo, si tenés idea, capaz que... Sí, no exactamente, pero desde principio de siglo hay fútbol femenino organizado en Argentina. Existe una liga organizada por AFA, sí, por lo menos desde el principio de siglo, siempre con un puñado de equipos y de forma muy, digamos, con partidos esporádicos, con una organización muy amateur. Eso llevó incluso a la organización de una liga paralela, la AFAR, con doble F, además de fútbol femenino. Durante un tiempo ese esfuerzo obligó de alguna manera a AFA a remangarse y decir organicemos mejor la liga, sumado por supuesto a la directiva de FIFA, que empieza a darse cuenta un poco tarde, pero finalmente que el fútbol femenino es un negocio internacional, las grandes potencias del mundo son potencia también en el fútbol femenino, por lo tanto hay un mercado, ¿no? Está el mercado asiático del lado de Japón, que es potencia, y el mercado estadounidense, con el equipo estadounidense que ha ganado las últimas tres ediciones. De las últimas cuatro ediciones ha ganado tres en los mundiales. Este año, por cierto, tenemos mundial femenino, así que en su momento ya estaremos también hablando de eso. Un año de mundiales. 15 días, ¿no? 15, 20 días empieza. Exactamente, en junio. Junio es un super junio que tiene Champions League, Mundial Sub-20 que se está disputando ahora, Copa América, final de Champions, lo acabo de decir. El Mundial de Rugby, Roland Garros, Wimbledon, va a ser un... Para el que tenga vacaciones, va a ser unas buenas vacaciones de invierno. Es un término, una cosa que ya no existe mucho en Argentina, pero bueno. No, no. Y si no, la productividad en los lugares de trabajo baja mucho. Demasiado. Y bueno, y mientras tanto teníamos esta Copa de la Superliga que ya está llegando a su final. Es así, la final de la Copa de la Superliga se va a disputar el próximo domingo entre Boca y Tigre. Boca le ganó ayer a Argentinos Juniors 1-0, en la ida había sido 0-0, así que de alguna manera el poderoso Boca de los millones pasó por la mínima ante Argentinos, que fue el último en el pasado torneo, pero que ha tenido una especie de resurgir futbolístico de la mano de sus juveniles en esta Copa de la Superliga. Ni hablar de Tigre, que descendió en la Superliga y en la Copa de la Superliga va a estar en la final, lo cual generó una revolución. Tigre le ganó en el global 6-0 a Atlético Tucumán, uno de los equipos fuertes, hay que decirlo, del fútbol argentino hoy, un equipo organizado, con mucha plata de este dinero del interior que nunca se termina de saber de dónde sale. Ha armado en los últimos 2 o 3 años equipos que han accedido a competencias internacionales. Uh-huh. Ahora la semifinal de la Copa de la Superliga, pero bueno, terminó siendo derrotado 6-0 en el global por un Tigre que, repetimos, descendió y ahora está en la final de la Copa de la Superliga. Parte un poco de los descalabros de AFA, se tuvo que rever el reglamento. Primero, ¿qué pasaba si Tigre al estar ya en semifinal, había accedido a Plaza de Copa Sudamericana. Pero las normativas dicen que un equipo que juega en la B Nacional no puede jugar la Copa Sudamericana. Bueno, Tigre ya había, en su intento por salvarse del descenso, ya había accedido a Copa Sudamericana durante la Superliga. Le negaron el cupo porque descendió y ahora se lo volvieron a negar a pesar de haber accedido a la semifinal de la Copa de la Superliga. Pero accedió a la final. Y entonces el reglamento dice que si gana, puede acceder a la Copa Libertadores. Durante la semana, Conmebol dijo, ningún equipo que juegue en la B Nacional puede jugar Copa Libertadores. Justo. Pero se revió esa sanción en una charla interna, ¿no?, entre AFA y Conmebol. Y si Tigre gana, va a acceder a la Copa Libertadores. Violando el reglamento de Conmebol, entonces. Pongan un asterisco. Aclaración. Pero, en el caso este, pero... Hay un segundo problema, porque Boca ya está clasificado a la Copa Libertadores. La plaza debería pasar directamente a Tigre, claro. Pero el reglamento de Superliga, no el de AFA, dice que en realidad si el equipo finalista de la Copa de la Superliga está clasificado a la Copa Libertadores, esa plaza va a un equipo de la Superliga. El equipo de la Superliga sería Tigre, pero Tigre como en Superliga. ¿Por qué un equipo de la Superliga y sería claro, Tigre? Claro, porque es el equipo que continuaba en la tabla de la Superliga que le tocaba entrar a los Libertadores. Entonces, Tigre tiene todos los números para ir. Pero como en la Superliga, en el reglamento de la Superliga, no podía clasificar a ninguna Copa Internacional un equipo que descendiera, Tigre también tampoco estaría clasificado todavía a la Copa Libertadores. Pero si gana, no le van a poder decir que no. Que y lo va a participar, nada cosa. Además, Tigre generó una segunda revolución, que es que los equipos de la Superliga se reunieron y dijeron, bueno, basta con este tema de los promedios. Es injusto, se castiga a los equipos por campañas que hicieron hace 2 años. Uh-huh. Se genera una cuestión que va un poco más allá de lo intuitivo en el fútbol, del resultado inmediato, que es andar dividiendo por 3. El que tiene un solo torneo en primera divide simple. Se genera una cuestión difícil de seguir y muy histérica también, ¿no?, del fútbol. Así que hay un principio de acuerdo debido a esta campaña de Tigre de eliminar los promedios. Esto se va a seguir charlando. Pensemos que una vez terminada la Copa de la Superliga termina la actividad vernácula, pero viene la Copa América, que dura 1 mes y medio, así que hasta la reanudación del torneo faltan todavía 2 meses y pico. Claro, depende del resultado de la Copa América también. También, sí, sí. No, si nos va mal, se va a concentrar todo ahí. Pero bueno, hay tiempo para que los directivos se vayan de vacaciones también. Bastante desprolijo todo, digamos, ¿no? Los reglamentos que se cruzan. Y lo de los promedios, yo el otro día escuchaba que es una cosa que desde principios de los 80 que se estableció el tema de los promedios. Sí. Creo que gobernaba Galtieri, gobernaba, imagínense qué situación. Muy sospechada de ser una medida para proteger a los clubes grandes que se decía no iban a tener una temporada mala, pero no 3. Y en general es más lógico, pero no necesariamente. No, y se terminó yendo a la B de River, se terminó yendo a la B casi Independiente. Todo, pero... River un poco, es cierto, empujado, pero bueno, también hizo su parte, mérito, ¿no? Hizo su mérito. Claro, sobre todo en ese partido final, en esos partidos finales frente a Belgrano, donde tuvo varias oportunidades para permanecer. Bueno, pero además de la Copa de la Superliga, empezó el Mundial Sub-20. Mundial Sub-20 que incluye una Argentina que por primera vez en por lo menos 5 o 6 años tiene una especie, algo así como una organización interna, con un entrenador que duró 4 meses, 5 meses, ya viene bien. Un plantel más o menos formado. Debutó con triunfo a Argentina, le ganó 5-2 a Sudáfrica en la apertura, un partido raro. Argentina dominaba completamente, lo empata Sudáfrica y de golpe pasa a ser Sudáfrica el dominador, por supuesto. Ya en las redes sociales ya la gente está como está esperando un fracaso, ¿viste? Se está frotando las manos, empezando a decir, ¡ah, Argentina, un desastre! Pero bueno, Argentina finalmente en el segundo tiempo mantuvo la compostura y un poco con el peso de sus figuras empezó a imponerse en el resultado y finalmente en el juego. Sobre el final llegó el descuento de Sudáfrica de penal, pero también llegó un gol más de Argentina. Así que bueno, un resultado abultado, 5-2 para comenzar el Mundial de la mejor manera. ¿En dónde se juega el Mundial? En Polonia. En Polonia, mirá. Estadios vacíos totalmente, salvo para los partidos de Polonia. Ahí van a tener que rever también. No se juega en unas canchas gigantes, pues son las canchas de los estadios europeos y de los países que consiguen ser sede. Pero es difícil generar interés en... Yo creo que en Argentina, Sudáfrica, algún interés podría generar. Pero, ¿qué pasa cuando juegan Nigeria, Qatar? ¿Qué pasa cuando juegan esos países sin tradición futbolística? Es difícil acercar. Imagínense, ¿quién va a ir a ver si hubiera un mundial en regalan acá. Las entradas, capaz si regalan las entradas. Y tendrían que ir los colegios, ¿no? Tendría claro, que hacer como una... Pero para bueno. que haya público. Pero ¿qué? ¿Y la selección esta del sub-20? ¿Es la que viene a reemplazar a la vieja, a la selección de Messi, digamos, que ya está como en retirada, diríamoslo así? Tuve un debate con amigos futboleros justamente antes del comienzo del Mundial sobre si, digamos, esta generación está un poco mejor organizada. Argentina es un buen papel en el sudamericano y bueno, y tuvo un buen debut. Pero yo no le termino de ver jugadores de la talla de las últimas dos o tres generaciones. No veníamos de Riquelme, Aymar y después Messi, Agüero. De golpe uno ve este equipo y dice, bueno, ¿quién es el líder? Es Ezequiel Barco, que es un chico de 20 años, pero que juega en Independiente. El que metió el golazo ese. El que metió el golazo, exactamente. De primera al ángulo. Tiene talento Argentina, pero también el mundo ha elevado su calidad. Claro. Y bueno, Argentina no parece tener hoy jugadores que marcan la diferencia. Es una generación, hay que tener eso en cuenta, ¿no? O sea, quizás la sub-17 sí traiga algo con la sub-15. También muchas veces se hace hincapié en los talentos individuales y después por eso forma un buen equipo. Ese equipo que se forma, porque muchas veces, como la crítica también en los mundiales, es que el equipo de Argentina se arma como medio último momento, No juegan, digamos, en equipo un tiempo considerable. ¿El equipo de sub-20 también sucede lo mismo? Bueno, digamos, el problema también, acá hay un problema, una puja política entre UEFA, que es la federación que maneja los clubes europeos, y FIFA, que es la que maneja las selecciones. UEFA no le quiere dar los jugadores que juegan en las grandes ligas del fútbol a las selecciones por mucho tiempo. Se lesionan, le importa vender su liga y no los mundiales o los torneos FIFA. Claro. Entonces hay una puja constante entre te doy y no te doy al jugador. El resultado es que para cualquier selección, las selecciones no cuentan mucho tiempo con sus jugadores. Ahora para la Copa América pensemos que se acaban de juntar y la Copa América es la semana que viene, arranca la semana que viene. Tienen dos semanitas ahí como para conocerse, para verse las caras. Pensemos que hay jugadores que son nuevos, porque a Messi lo conocen todos, pero hay que ver si todo el plantel se conoce, ni hablar de dentro de la cancha, digamos. Así que la verdad es que todo el fútbol FIFA está cobrando una especie de halo de improvisación. Las mejores federaciones son las que programan que sus equipos vayan jugando de manera similar en las distintas etapas formativas, entonces no hace falta tanto tiempo antes de cada partido para entenderse. Argentina no está entre esas selecciones que organiza las cosas de antemano, por supuesto, cada uno se maneja como quiere, pero bueno, así que sí, los chicos que fueron cedidos al sub-20 fueron cedidos también, hace un mes empezaron los entrenamientos, y eran creo que entrenamientos dos o tres veces por semana, en simultáneo con los entrenamientos en primera de los chicos, o sea, por ahí un chico entrenaba el lunes en Ezeiza y el martes en Rosario, por ejemplo. Claro. Los chinos del fútbol argentino, los chinos no lo hacen, exactamente, tienen una organización mucho más estricta, pero bueno, la verdad es que Argentina sigue teniendo, no más allá de todos estos descalabros que le conocemos, dirigenciales, futbolísticos y demás, sigue teniendo una población de 20, 30 millones de personas que lo único que quieren es jugar al fútbol, ¿no? Entonces también ahí tenés una ventaja en el plafón, los chicos jugando en las calles, todo el mundo queriendo imitar a Messi. Tenés una ventaja en el plafón respecto a, primero, cualquier selección europea que tiene una población mucho menor, y después también frente a equipos que le tiran dinero al problema, ¿no? Como los asiáticos, que por supuesto que tienen las mejores academias, los mejores equipos, los mejores entrenadores, pero después tienen 100.000, 200.000 jugadores de dónde elegir. Claro. Argentina tiene millones. Claro. Esa ventaja todavía se sostiene. Esa es la verdadera grieta argentina, los que juegan al fútbol y los que no. Pero del lado del yo, digamos, por ahí entiendo que en esta mesa hay gente que no juega al fútbol, no quiero estigmatizar a nadie, pero del lado de los de yo jugaba. No, yo también, no juegan al fútbol, pero nosotros dos por lo menos creo que ya no jugamos más. No, bueno, yo tampoco. Nos retiramos, pero digo, de las canchas. Claro, en algún momento todo el mundo jugaba al fútbol. Entonces, claro. La verdad es que, bueno, o sea, es esa cultura que falta en otros deportes, digamos, acá no hay cultura de garrochistas o de nadadores. Bueno, esa cultura la tenemos en el fútbol. Es una ventaja clara que tenemos a la hora de pensar el fútbol, que muchas veces la desaprovechamos. Pero bueno, va a pasar un tiempo hasta que las grandes potencias puedan igualar ese nivel de cultura deportiva que tiene Argentina. Y fuera del fútbol, ¿qué más hay? ¿Hay algo más? Sí, esta semana empezó Roland Garros. Es el torneo que me hace feliz a mí, no sé si... ¿Por qué? No sé, tiene algo esos partidos a 5 sets en polvo de ladrillo que duran 4 o 5 horas. A mí me cuesta mucho entender cómo funciona el puntaje. Entonces no lo puedo disfrutar. Es como un dado. Vos pensás como un dado. Bueno. No, bueno, pero por ahí si ves un partido entero... No, o sea, no voy es, a intentarlo. No es complicado. Voy a hacerlo para esta columna. Porque, digamos, descreo que no lo entiendas por falta de entendimiento. Porque creo que es por falta de atención. Puede ser. Así que arrancó Roland Garros y la Liga Argentina como que ahí empezó a jugar, digamos. Sí, la Legión Argentina arrancó... Le dicen la Legión. Arrancó en el primer día de competencia ayer con muy buenos resultados. Leo Mayer en set corto. Tenían partidos complicados, partidos donde digamos el ranking es similar. Ajá. Contra jugadores que también son de pueblo de ladrillo, como obviamente son los argentinos. Esto lo digo obviamente para mí, ¿no? Es porque en Argentina solo hay canchas de pueblo de ladrillo, básicamente. Entonces, claro. Somos todos formados en pueblo de ladrillo. Ganó Mayer, como decía, Veseli. Set corridos, ganó Schwartzman en un partido a 5 sets durísimo. Ah, 5 sets terminó. Yo vi los dos primeros sets y venían ahí como parejito. Parejo, muy parejo. Se llevó el tercero Schwartzman, se llevó el cuarto su rival y bueno, el quinto finalmente pudo desequilibrar. El rival de Schwartzman es Fuksovic. No sé si viste el partido, tiene una pinta de soldado fascista. De película, espectacular, con el cortecito, todo. Increíble, un húngaro con una pinta, la espalda recta. Capaz que lo era, quién sabe. Quizás no, quizás tiene ese look porque trabaja de extra en las películas de nazis. Claro, no le gusta el look. Bueno, y hoy en la mañana jugó Londero y le ganó a Basilashvili, que es el 16 del mundo. Ah, Londero es el 72 del mundo, así que un triunfazo, además en set corridos. Para Londero, Juan Pablo Londero, uno de estos jugadores de la Legión trabajadora, no de la Legión que es de la élite del tenis. Claro. Así que un gran resultado para Londero. Ya están jugando Andreozzi y Guido Pella, dos argentinos que se enfrentan entre sí. El miércoles juegan Leo Mayer contra Schwartzman, los dos primeros argentinos que pasaron. ¿De casualidad? De casualidad, sí, así se dio el sorteo. Así que hay un argentino en tercera ronda asegurado. Claro, la ventaja y la desventaja. Exactamente. También tenemos un pasaje asegurado con Andreozzi y Pella. Y mañana, en lo que para mí es el mejor partido de primera ronda de todos los partidos, se enfrenta Juan Martín del Potro contra el chileno Nicolás Jarry, un chico joven de 23 años, especialista en polvo de ladrillo y que viene en ascenso, viene a hacer final en Ginebra. Del Potro no es especialista en polvo de ladrillo. Paradójicamente, ¿no? Paradójicamente, es un jugador formado más para canchas rápidas, por su estilo de juego, ¿no? Porque se formó en Tandil, claro, donde hay canchas de polvo de ladrillo. Pero bueno, su estilo de juego lo hace más adepto a las canchas rápidas. Y además es un jugador que ha tenido muchos problemas físicos en su carrera. Claro. El polvo de ladrillo es una superficie que desgasta más porque los peloteos son más largos. También obliga a ciertos movimientos, a un mayor desplazamiento, a más agacharse, bueno, todas cuestiones que afectan más el físico, así claro, que históricamente a Del Potro le ha costado más el polvo de ladrillo, al punto de que muchas veces se ha salteado la gira de polvo de ladrillo. Ahora le está jugando como una manera de volver al circuito y también porque no tiene nada que perder, porque el año pasado no la disputó, así que todo lo que suma le viene bien para el ranking. Mañana también Del Bonis contra el español García López, otro duelo entre especialistas de polvo de ladrillo, va a ser bastante duro para el argentino. Bueno, veremos cómo sigue la Legión. Pensemos que es un Roland Garros abierto. No es un Roland Garros como el de hace 2 o 3 años donde se sabía que ganaba Nadal. Claro. Nadal llega con un solo título en su mochila. Siempre llega con 3, 4, 5. Claro. Pero viene como más así, más parejo todo año o este último tiempo. De todos los torneos que se jugaron, solo repitieron título Djokovic. Bueno, y un jugador más que se me está escapando ahora. Siempre en general pensemos que a esta altura del año ya Federer, Djokovic, Nadal ya tienen 4, 5, 6 títulos, pues se han disputado una buena cantidad de títulos, ya estamos casi en mitad de año. Bueno, este año está muy parejo, por supuesto los Grand Slam son diferentes porque los jugadores grandes llegan más motivados, porque tienen más experiencia y porque son partidos a 5 sets. Y eso, una cosa es un partido a 3 sets donde por ahí en un ratito ya te ganaste un set, se te escapa un partido también en un ratito. A5Z hay un mayor grado de maniobrabilidad que, bueno, que los jugadores con experiencia suelen saber manejar mejor. Y de desgaste, ¿no? Yo me imagino, yo juego más de un set y ya no puedo no, jugar más. No, eso ni hablar. Así que 5 ni te digo. Eso ni hablar. Ese partido lo vería. Los jugadores que por ahí no llegan acostumbrados a jugar torneos grandes, pasan una o dos rondas, claro. Pero cuando ya se encuentran en la tercera ronda jugando 5 sets, se les hace cuesta arriba. Así que bueno, va a ser un torneo abierto. Nadal siempre es candidato, pero la verdad es que llega mal herido. Djokovic siempre es candidato, pero la verdad es que llega con algunas dudas en su juego, más que nada. No ha sido tan derrotado. Claro. De hecho, llegó a la final de Roma hace una semana. Pero bueno, llega con dudas, no se lo ve vulnerable. Federer no es especialista. Lo más fuera de su elemento que va a estar es sobre polvo de ladrillo. Federer, otro jugador que suele esquivar la gira de polvo de ladrillo. Y bueno, y la nueva generación, como decíamos, tiene que demostrar que en los torneos grandes puede aparecer. Así que bueno, veremos entonces cómo se dan las cosas. Es así. Si quieren, para cerrar, les hago un resumen de lo que tenemos esta semana, además de Roland Garros y Mundial Sub-20. La agenda deportiva, exactamente. La agenda deportiva que viene bien. Tenemos el jueves la vuelta de la Recopa Sudamericana entre River y Atlético Paranaense. La ida fue para el equipo de Brasil por 1-0, así que bueno, River tiene que remontar el resultado, pero es un resultado accesible, relativamente accesible. ¿El gol de visitante vale doble? Sí, plus. Exactamente, tiene ese plus reglamentario, así que un gol de Atlético, bueno, complica un poco la vida de River, pero es un resultado accesible para un equipo como el de River, acostumbrado a las finales. El jueves también arrancan las finales de la NBA, entre Toronto y Golden State. El sábado tenemos la final de Champions League, Liverpool-Tottenham, dos equipos ingleses, el Tottenham conducido por el argentino Mauricio Pochettino, a las 4 de la tarde, eso para el que se quiera juntar a comer un asadito con cualquier excusa, siempre se puede. Desde temprano. Exactamente. Y la semana que viene ya vamos a tener Mundial Sub-20 de Rugby también, que se disputa acá en Argentina, en Rosario y Santa Fe. Y bueno, ya comienza el camino para la Copa América. El 7 de junio, si no me equivoco, es el único amistoso que va a jugar la selección antes de la Copa América, que arranca el 14. Argentina debuta el 15 con Colombia, el 14 arranca la Copa, y el 7, sí, estoy casi seguro que es el 7, con Nicaragua, el amistoso de la selección dirigida por Leonel Scaloni.